Muy bien, señoras y señores, esto es un nuevo Volver ni a Palos por la Rocker aquí en este viernes preinvernal. Pero no parece tanto, es verdad. Está muy, muy raro el asunto, pero dicen que se viene fuerte para el próximo lunes, martes. Es como el ojo del huracán, ¿viste? Que parece tranquilito, pero en el mes después claro. Se te rompe todo. Está hermoso para resfriarse, como Juan Sixto acaba de dejarlo bien en claro. Claro, estamos sí. Todos así como medio arruinados. No, yo la verdad que no, yo la otra vez, igual estaba peor el otro día. Tenemos todos así la voz medio rara, pero bueno, es una cosa epidémica, la gente sigue, yo veo que hay gente que sigue la vida, aunque uno a veces se detenga por todas estas pestes que andan circulando, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que esta noche, mientras vos te cortás un quesito, si tenés la suerte, te comes un huevo con una salsa loca, como nos hizo Juan acá, una picadita, te abrís un vino de los económicos, como estamos incursionando en este momento. Sí, de las bodegas Crisis. La bodega Crisis, exactamente, es un torrontés de la bodega Crisis. Sí, una buena cepa. Sí. Un de esos que no se sabe bien qué tienen, pero que son esos vinos amigos, ¿no? Los vinos de la Crisis, tipo el Toro Viejo, todos claro, el Vasco Viejo. Vinos que una vez me acuerdo de estar tomando con una amiga de Catamarca que vino acá y era, nunca me sentí tan linchera tomando vino, pero con el cartoncito, ¿viste? Envuelto. Cartón, sí, claro. No vino en cartón, sino el vino envuelto en el cartón, es decir, la botella, pero con el cartoncito como para que no se vea que estamos tomando. El famoso vino vergonzante. El vergonzante, sí. El vino que da vergüenza. No hay que tener vergüenza de del vino, ¿no? De las bebidas de la crisis. Okay. Ahí está, ni del vino. Bueno, auspicia. Auspicia de esta crisis. Esta crisis. Bien, tenemos mucha música para escuchar el día de hoy. Vamos a escuchar mucha música, mucho tango y mucho rock también. Estuve ahí seleccionando una linda listita. Sí, traje, me gustó. Vi que había algo de Iorio por ahí. Hay Iorio llamativo. Haciendo tango, haciendo rock, haciendo temas que no son de... No, para. Pero el tema que elegiste es del último disco, no del anterior, el de tangos. De Ayer Te Soy Realidad, ¿no? Sí, es un disco más viejo incluso que el de tangos. Es el primero. Sí. Así es un cover de Jugo de Tomate. Exactamente, pero igual le vamos a decir... Está muy bueno. Sí, vale aclararlo, ya no toca más al más fuerte, ¿sabían eso, no? Sí, es impresionante, ya dejó de tocar como de la nada al más fuerte un día para el otro solamente porque a Iorio se le ocurrió hacer un cover de Roxette, que está bien, ¿no? ¿En serio? Sí, en el último disco hay un cover de Roxette. Hay que traerlo. Que dice cada dos palabras la palabra usted. Y bueno, viste que la traducción se complica. Banco Roxette. Muy bien, señores, lo tenemos encima, lo tenemos acá en la puerta de la Rocker. Así que le damos el paso, la bienvenida, porque ya el próximo viernes sí. Estaremos en invierno. La luz de tus ojos esculpe mis versos, te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa, mis huesos van envejeciendo sin voz. Así me seco y me siento morir. Los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce que lejos del río insiste en llorar a sus muertos sin voz. Así me seco y me siento morir. Thank you.

un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? Emoción de haber vivido y aquel cariño, un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Siendo las 20 horas 36 minutos de este viernes 16 de junio, escuchamos a Lidia Borda haciendo un clásico ya, Yuyo Verde. Y antes de la tanda habíamos escuchado a La Milonga Triste, hecha por Oscar Alemán, y sí, también el candombe para el que hasta ayer reía. ¿De quién es? Alposta y Cedrón. Alposta y Cedrón, muy bien. Nadie, ¿no? Dos pichis que recién están comenzando. Antes de eso, sí. pasemos todos. Me darás mil hijos invierno, arrancamos con eso. Uh-huh. Luego, candombe para que estalle reía, y después escuchamos algo más. La milonga triste de Milonga Triste, ahí está. Sí, tenemos una playlist muy cálida para un día como hoy. Sí, el ideal para cucharear. Sí, para protegerse de la humedad. Sí. Antihumedad. Antifreeze, exactamente. Volver ni a palos antifreeze. Exactamente. Tenemos los contactos de Volver ni a palos para aquellos que quieran comunicarse. Volver ni a palos radio es la página de Facebook para aquellos que quieran me gustear. También tenemos Volver ni a palos radio en el mail, ¿no es cierto? Volver ni a palos radio. Volver ni a palos radio @gmail.com. Iba a decir tango en realidad, pero bueno, BNP radio _ es la cuenta en Instagram. Ajá. Y BNP radio es el Twitter. ¿No es cierto? Empezamos de vuelta. No, el Twitter es @volverniapalos. No tengo ni idea. No importa. Ustedes pueden volver ni a palos y aparecemos por todos lados. Sí, qué sé yo. Lo que pasa es que también hay otro que se aparece. No sé, antes había una banda que se llamaba Volver ni a palos, ¿te acordás, no? Sí, sí, había una banda, unos fanáticos de Divididos que andaban por ahí dando vueltas. Que ya nos encargamos de liquidarlos. Sí, claro, ya no existen más. Bueno, señores, tenemos también mucha más música para escuchar. Estamos como en un blog que así romántico, ¿no? Exactamente. De clásicos, sí. Tangueros, calentitos, así, uh-huh. Y antifreeze, sí, para como, este clima. Y como también pensamos que no haya humedad, que esto sea sin humedad, también pensamos algo sin piel, ¿no? Ah, bueno. Ahora vamos a escuchar entonces a Marina Ríos y a Noelia Sin Cunas, tremendo dúo de chicas. Una noche de mucha chica.

bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Me duele no saber aquella última vez, el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. ¿Y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre Taura, de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iba palmando las demás. Mañanita de Regín, ¿y quién las mentará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Desde el volumen 1 de Un disparo en la noche, nuevo tango canción de la orquesta típica Julián Peralta, aparecía este clásico contemporáneo, este nuestro clásico, Regín, de Alfredo El Tape Rubín, interpretado por la orquesta junto con el señor Juan Villarreal. Antes estuvimos escuchando, como bien dijimos, a Marina Ríos y Noelia Sin Cunas haciendo desde un disco que salió hace muy poquito, estamos hablando del abril, que se puede descargar gratuitamente en Bandcamp, un clásico, Sin Piel. Y como es habitual en Bolonia Palos, tenemos nuestra habitual sección de canciones románticas llamada Bailando Apretaditos, ¿no es cierto? Claro, bailar pegados es bailar, exacto, dijo un filósofo contemporáneo. ¿Quién seguimos era el hijo de...? ¿Cómo se llamaba? Sergio Dalmata, cierto. Este es el What Hit One Hit Wonder. No, tuvo más. ¿Tuvo más? Me paro, Sí, tuvo más. Ah, pero... Fue inversor de la rocker, Sergio. Inversor. ¿Puesta? Ah, bueno, entonces... Más que Alex Ubago. Es un de este, entonces le tenemos más respeto. Alex Ubago, ¿cuánto? También, Alex Ubago, y Diango. Diango. Diango, queremos una nota con Diango, sí, por supuesto. Pero... Que nos cante al teléfono un tango. Y con un whisky al lado también, ¿no? Claro. Porque... Tremendo. Diango es un gran tanguero. Sí, un gran nochero, sí, sí. Sacó un disco de tangos. Conocedor de la noche porteña. Sacó un disco de tangos. Seguro, seguro. Como Rubén Blades, que sacó un disco de tangos en 2015. Sí. ¿Qué, no te gustó? No sé. A mí me gustó ese disco. Bueno. Pasa que son temas de él, en realidad. Bueno, la grieta de volver. Sí, creo que lo banco más a Diango. Sigamos con, sobre todo ahora que estoy ronca, así como que me siento cercana. A Diango. Ah, sí. Pero a ver, por ejemplo, escuchemos por ejemplo una versión que, por ejemplo, acá hace de nostalgias. A ver, escuchemos a la. Esa instrumentación, ¿no? Sí. Quiero emborrachar mi corazón. Para pagar un loco amor. Pero qué tocada tenés la voz de Diango. Te la hace canción, ¿eh? No, para. Y aquí vengo. Pero es que Diego cuando tenía 20 años. Es agudo. No, es muy mentiroso este disco. No. Igual lo banco, pero lo banco porque lo imagino. Digo, con más calle que no sé qué, ¿me entendés? O sea, como más transitada la noche porteña y tanguera que muchos. A mí me gusta por mucho. Eso lo banco. A mí me encanta una canción de Diango que se llama La Radio. No debo de más sin, voy a decirlo, dónde la escucha, la pasan generalmente. Sí. En el programa de Luisa Delfino lo suelen pasar. Ah, mirá. Pero es muy linda. ¿Sigue escuchando, no, Luisa Delfino? Sigue escuchando, sí, sí. Mira. Sí, los oyentes, no sabe lo que son. A veces cuando vuelvo de algún lugar, qué sé yo. FM pongo... Cuetazo. No, es este Radio del Plata. Está. Si es que. Creo que es la única que sigue laburando en Radio del Plata, me parece. Y llama a los oyentes, vos tenés que decir, vos tenés que escuchar lo que dicen. ¿Cómo estás? Me siento mal, estoy triste, todos me dispararon. Y se queda hablando media hora, es sí, bueno. Cuetazo. Me importa un culo. No. Me importa un culo. Eso debería decir este. Luisa Delfín. A eso debe pensar Luisa, seguramente, pero bueno, es su trabajo en un punto. Y sí, para algo. Este es mi laburo. Muy bien, señores, sigamos escuchando musiquita. Entonces, tangos romanticones, ay, lindos sí. Tanguitos. ¿Con qué seguimos ahora? Con la chicana. Divino, divino. Escúchenlo. Mueren de amor por este tango y en vivo es una delicia. ¿Qué no es un tango? Es una canción. Muñequita china, tengo que llorar. Vos sabés que pronto te voy a dejar. Vos sabés que como la lluvia y la peste, siempre que hubo guerra tuvo que parar. El paracaídas te voy a dejar. Hacele un vestido para tu mamá y con lo que saques por la bayoneta cómprate zapatos y lápiz labial. Dame una foto de tu cara y algo que huela a vos. Y dame el beso del estribo para ese barco atroz. Un mapa fallido y un río feroz. La panza de Buda y la mano de Dios se confabularon para que encontrara tu mirada angosta en un campo de arroz. Una noche mala se puso peor. Como buen soldado he visto el horror y con el milagro de la luz del día lavaste mi herida con este licor. Dame una foto de tu cara y algo que huela a vos. Y dame el beso del estribo para ese barco. Jurarte una cosa, que un día voy a volver y no me huyas la mirada. Yo voy a volver. Muñequita china, tengo que llorar. Vos sabés que pronto te voy a dejar. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasmas de mi cigarro, reproche y olvido, conden y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor, y el encontrarte perdida entre cigarro y cigarro. Sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Recuerdos que te llevan a tus primeros pasos, a esas primeras palabras, los primeros retos, el desafío de lo inalcanzable y aquel abrazo gigante que buscaba el cielo. Como vos, nosotros queremos decir hoy, mañana y siempre: feliz día, papá. Es el más cálido deseo de tu radio. Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Rocker. Shock eléctrico radial. Noticias y música. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Se entregaron los premios Gardel. Abel Pintos fue el gran ganador de la noche, llevándose su tercer Gardel de Oro por su álbum 11. Eruca Sativa, Babasónicos y Carajo se llevaron dos estatuillas. También ganaron los Curiaqui, Daniel Melingo, Pericos y Estelares. Vuelve YouTube. La banda irlandesa confirmó el tramo sudamericano de su gira, homenaje a los 30 años de The Joshua Tree, que tendrá como soporte a Noel Gallagher and the High Flying Birds. El show será el 10 de octubre en el Estadio Ciudad de La Plata y las entradas anticipadas se ponen en venta el 12 de junio. Noel Gallagher donó las regalías de Don't Look Back in Anger. Luego del atentado en Manchester, el guitarrista y uno de los líderes de Oasis tuvo ese gesto con familiares de los afectados. La canción fue elegida como un himno pacifista para la ocasión. Noticias y música, todos los lunes desde las 13 en el ranking de la Rocker y Bunker 91.9 FM. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite la Rocker, la red social del rock. Rock, rock, rock. Cada vez que te veo, cada vez. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso nos metemos en el volumen, las letras irónicas y por suerte el talento de las chicas de Las Ex, una gran banda que ha sacado hacia fines del año pasado el primer disco, después de mucho tiempo de estar tocando, que se llama Primera Temporada. Un disco que se puede escuchar de manera gratuita, no solamente en Bandcamp, a través de Las Ex, Ex es con triple X, lasex.bandcamp.com, sino también en YouTube puedes encontrar entero este disco que tiene 10 canciones y dura alrededor de 25 minutos. Y que es muy interesante de escuchar, sobre todo a través de la propuesta de un sonido bastante original que tienen estas chicas desde la provincia de Mendoza, una provincia que tiene un apego muy particular con Volver Ni a Palo, porque siempre pasamos, a veces solemos pasar muchos músicos de esos lugares. Damos por caso no solamente en el tango, sino como Alter Tango, como puede ser Futre, Miguel López, sino también en el rock, como Juan Farré, como Leandro Lacerna en la primerísima temporada de Volver Ni a Palos, y diversas otras bandas como Figuración, etcétera, etcétera. Mendoza sigue dando que hablar, por suerte, en este caso con el punk, el post-punk, podríamos decirlo, de las chicas de Las Ex. Las Ex son Laura Velázquez en la voz y guitarra, Camila Guevara en guitarra y coros, Lina Elías en el bajo y Silvina Fresina en la batería y en los coros. Esta banda, que por suerte tiene una repercusión bastante interesante, no solamente dentro de su provincia, en Mendoza, sino que también ha tenido una llamativa repercusión en distintos sitios de Estados Unidos y de Inglaterra, al punto tal que sus discos, este disco en particular, Primera Temporada, puede comprarse en su formato físico en distintas disquerías de Estados Unidos, como también de Inglaterra. Este disco muy interesante, vamos a decirlo, podemos escucharlo en Bandcamp, en YouTube, pero también cuando las chicas vienen aquí en la ciudad de Buenos Aires, también dan cuenta de el potencial volumen y su talento para hacer algunas canciones. Canciones, por ejemplo, como la que sigue ahora, un tema de Primera Temporada, es el tema número 5 del disco. Y este tema habla de cuando a veces las relaciones no son como uno quiere, o las relaciones no terminan como uno quisiera que terminen del mejor modo. Y a veces, cuando ocurre eso, te llevas una desilusión. No. escuchamos a las ex haciendo Desilusión desde primera temporada, su primer disco. Y dice aquí está una nota que encontramos en losandes.com.ar, el diario más importante casi de Cuyo, de la zona cuyana, quiero decir, en donde la periodista Mariana Gusante cuenta que después de varias bandas previas, se juntaron hace aproximadamente 3 años, año 2015, digamos, para hacer un Canciones Bajo un Concepto. ¿Por qué se llaman las ex? Dicen que nos llamamos las ex porque creemos que somos una construcción de todo lo que hemos vivido y escuchado. Así, dice la periodista, estas mujeres de 25 a 29 años, con química bailable y potencia sonora, vienen revolucionando el rock montañés con ideas claras. En la primera canción que escuchamos, En Vómito, dice la letra: cada vez que hablas así, cada vez que pensás así, cada vez que te moves así, me haces acordar a tu mamá y me dan ganas de vomitar, dice la canción. Y recién en Desilusión dice, por ejemplo, no puedo volver a confiar en un hijo sano del patriarcado, eso no va a pasarme nunca más. Si bien con tono irónico, con cierto tono sarcástico, las canciones de las chicas de las ex tienen en cierta gran medida lo que es la crítica a un sistema, básicamente. El último tema, por ejemplo, se llama A Mi Madre y es un cover, una versión libre de un tema de Andy Chango. Que la letra, vamos a leer la letra, dice: hoy le voy a presentar a la novia de mamá. No pudo reaccionar cuando me dijo que tenía una mujer. Lamiéndole el vientre, tiene una mujer lamiéndole el vientre, dice la canción. Vamos todos a bailar con la novia de mamá. Me quise suicidar cuando me dijo que la mujer es la esencia del placer. Es la esencia de placer, a mi madre le gustan las mujeres, dice con cierta ironía, digamos, esta canción de Dandy Chango, pero que ellas han reversionado de forma bastante interesante para este disco, para cerrar este disco, primera temporada. Un disco que fue grabado en los estudios Father Records hace el año 2016 y que fue editado por Marito Music Artist acá. Y cual todas las canciones son de ella, salvo Maquillaje, una canción que no vamos a escuchar, pero que fue compuesta por Leandro Izaguirre, y esta versión que dijimos recién de A Mi Madre, ese tema de Andy Chango. Una banda que, aparte de sus proyectos artísticos, como es esta banda en particular, cada una de las integrantes tiene sus proyectos artísticos paralelos por fuera de la música, o por ahí algo relacionado con la misma. Lina Elías, la bajista, se está por recibir de guitarrista clásica en la Universidad de Cuyo. Laura Velázquez, la cantante y también guitarrista, es docente de plástica y artista visual independiente. Silvina Fresina, la baterista, es música y también da clases de percusión. Y Camila Guevara, la guitarrista, también se dedica al cine. Es decir, los proyectos artísticos están vinculados de manera permanente en un grupo como las ex. Recomendamos ver también la tapa, buscar el disco en sí mismo, porque la tapa es una Barbie, digamos, intervenida, digamos, con diversas piercings, con un maquillaje particular, con orejas de gato y diversas detalles decorativos que hacen bastante interesante a esta tapa, que es muy acorde al disco. Volvemos a repetir la dirección: lasex.bandcamp.com. Ex es con triple X. Ahí pueden escuchar los 25 minutos de primera temporada, este hermosísimo disco de las ex, que está conformado por Laura Velázquez, Camila Guevara, Lina Elías y Silvina Fresina. Vamos a escuchar un tema más para despedirnos de ellas en esta nueva hora de la Rocker en Volver Ni a Palos. Y a cada movimiento de la vida, a cada sensación de la vida, siempre hay que meterle un poco más de ganas. Y también, quien dice, un poco de vitamina. No me gusta más la birra, quiero tomar vitaminas, levantarme muy temprano y hacerte un licuado. Con vitaminas, muchas vitaminas. Y yo digo que tengo 42, que soy bastante pacato. Es que la pacatería es una enfermedad muy contagiosa, ¿entendés? No. Y si no aparece alguien... Pero es curable. Claro que es curable, pero es contagiosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es curable, te hace perder mucho tiempo en la vida. De todas maneras, claro. Mucho tiempo. ¿Y sabes qué pasa? La vida absolutamente es tiempo. Cada día más me quiero. Rock, rock, la rocker, la red social de rock. Volver ni a palos, rock and tango. La rocker. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina. Que no salió un diario, que no vio ningún botón. Con manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Se de Boedo. Caminaron la traición. Boedo, la rocker. Tu luz blusea ciega de dolor. Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. I'll tell you love, sister. It's just a kiss away. Volver ni a palos. Por una cabeza de un noble potrillo que junto a la raya anda floja de llegar. Que regresar parece decir: no olvides, hermano, también hay que jugar. Por una cabeza me dejando un día de aquella coqueta y suena mujer. Que al brazo de duela, amor me está mintiendo y quemar una hoguera. Todo mi querer. No vuelvo a insistir, pero sin mirarme y ir al pasar. Tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pico llega hasta cerca el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza. El tango más rebelde que el rock. El amor es nota. Volver ni a palos. Thank you. volver ni a palos. Ay, me encantaría anunciarlo como, viste, como en las radios, como en Radio Nacional o como la 2x4, viste, cuando dicen este, cuando anuncian un tema y dicen, por ejemplo, escuchamos de para por una cabeza es de Lepera y Gardel y Lepera, escuchamos por una radio clásica. Escuchamos por una cabeza en versión de Cadena Perpetua. Y recién de Pino Solanas y Astor Piazzolla, Vuelvo al Sur por la gente de Oblivion Quartet. Todo el mundo se olvida que era la letra de Pino Solanas esa. Sí, sí. Es verdad, su momento, su incursión en el tango. Del Exilio Gardel es la versión original, ¿no? No sé. O de Sur. O de Sur, o sea, alguna de esas dos películas. Alguna de esas películas, raras películas, ¿no? Digo, viéndolas a esta distancia, ¿no? Es todo el cine de Pino Solanas, es todo así como medio volado. Sí, loco. Ya empezando con la obra de Los Hornos, ¿no? Sí, más allá de su tono de nuevo. El más noventoso, ochentoso, es más voladito todavía, me parece. La obra de Los Hornos es una propuesta bien política. Uh-huh. Las otras también, pero ya tienen como una cosa más bizarra, ¿no? ¿Cuál era? Llueven de sapos y esas cosas, ¿no? Pasan cosas muy raras en las películas. Querían hacer la Nouvelle Vague acá, viste, una onda así. Bien. ¿Vos tomaste drogas? No. Pino, no sé. Pino seguro, un pinito. bien. Siendo las 21 horas 25 minutos de este viernes 16 de junio, hay que hacer un resumen, ¿no? Un resumen de tipo de lo que acabamos de escuchar, por ejemplo. Sí, un resumen de la ciudad. Ah, claro, un resumen de la semana entonces. Claro, exactamente. O del mes, o de lo que viene sucediendo. Por ahí estamos un poquito atrasados, un poco sí. Por los años 80. Pero a veces puede aplicar, puede aplicar. Sí, resumen porteño de Spinetta Jade. Ricky está listo del bocho. Y encima le tocó Marina. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro y no quiere que le digan nada y es que Ricky se va solo sin hablar pero se va. Boleto en micro hacia arriba y un cassette de días y días y días. Agueda baila y se cae y no adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde y esto siempre se da. Nadie librará su desconsuelo. Solo está feliz en los conciertos. Y siempre se la lleva detenida como a un ángel. Ah. Y en el infierno inflacionario y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrirá. Muerto de risa y ya no sienten nada. Va con su caña y su portátil y arma con el alma.

saber que cada una de sus partes supone la siguiente y la anterior. Ahora, en Volver ni a palos, agenda. Y sí, sí. La música de la gente de Volver a Balas aquí en Constitución. Listo para entrar al boliche, ¿cierto? Para bailar. Arriba, arriba, arriba, arriba las palmas. Arriba las palmas. Así es, esta es la cachaca de Volver a Palos. Me encanta, te juro que me encanta esos hosts, lo que están al costado de los cantantes, como lo que hacían con Leo Mattioli, ponele. El chabón cantaba y siempre había un gordo que decía: ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Están todos cantando! Grabamos en vivo, decían. Siempre grabamos. Ah, sí, pero es la música de la agenda de Volver ni a palos, Flavia. Bueno, señores, tenemos agenda para pasar. Comenzando por el mismísimo día de hoy, los amigos del dúo Arce Radice, o sea, ustedes saben, Lucio Arce y Facundo Radice, y el hermano de Gabriela Facundo. El hermano de Gabriela Radice. En Los Chisperos, esto es en San Telmo, barrio de San Telmo, pasaje San Lorenzo 365. Ahorita mismo, desde las 22 horas, digamos que comienza la cosa, supongo. Claro, vístanse y vayan. Salgan ya mismo. También a las 10 de la noche en el CAF, en Sánchez Bustamante 764, dentro de un rato van a estar tocando la orquesta típica Cambio de Frente y Juan Quintero. A las 10 de la noche, ya, en un ratito, en el CAF. Es Tabú y Prisma en el Club Cultural Cook. Esto es el barrio. El barrio de Almagro, en Guardia Vieja 4085, desde las 22 horas, es Tabú y Prisma. Para mañana sábado 17 de junio tenemos a Maya Varés en Circe, Avenida Córdoba 4335, desde las 9 de la noche. También el día sábado 17 de junio, Cholo Castelo y Juan Martín Escalerandi, Cardenal Domínguez y Hernán Reinaudo, Negro Latini y Guido Arce. Dije cualquier cosa. Esto es una noche de dúos que se va a dar en el Centro Cultural. El Matute, sí. En el Matute y en Herli. Conozco lugares muy lindos, muy lindos. Ajá, mucha movida. Ahí. Sí, sí, bastante. En Herli. Sí, sí, está a 6 cuadras. Hoy nos rompieron. No. ¿Sabes que está cerca de la calle? Por ahí no era. En Herley no es la pizzería de los hijos de puta. Claro, exactamente, sí, pero cerca de la calle Donovan, está expuesta, está cerca de la calle Donovan, que es Donovan con el Camino General Chamizo. Chamizo, los rusos hijos de puta, los hijos de puta. Ahí está. La pizzería de los hijos de puta, ahí nomás cerca de los hijos de puta. Sí. Sarmiento y Cajaraville en Herley, el Matute Cultural. Zona Sur, apúntense entonces mañana, noche de dúos, Cholo Castelo, Juan Martínez, Calerandi, Cardenal Domínguez, Hernán Reinaudo, Negro Latini y Guido Arce. Amor es la Isla, Fantasmagoria y El Perro Diablo, tres bandazas. Sí, si no salís con los oídos aturdidos. Entonces, ¡hora de levantarse! En el Club B, Avenida Corrientes 5008, a partir de las 11:30 de la noche, Amor en la Isla, Fantasmagoria y El Perro Diablo. Domingo 18 de junio, Orquesta Típica La Martino, en el Foro de las Ciencias y las Artes, en Avenida Maipú 681, esto es en Zona Norte, Vicente López, Zona Norte del Conurbano Bonaerense, a las 19 horas del domingo, tempranito. La Milonga Bohemia está en Guamení 5173, desde las 6 de la tarde. Por último, para cerrar la agenda, tenemos Milonga Maldita Milonga, Perú 571 en San Telmo, desde las 21 horas. Ok. Arrancamos con un doblete de Ricardo.

también interpretando a Ricardo Iorio. En primer lugar escuchamos a Jugo de Tomate Frío, de un cover de Manal, del primer disco de Ricardo, llamado Ayer Deseo, Hoy Realidad, del año 2008, si no me equivoco. Un disco que salió desapercibido en su momento, como los discos en general de Ricardo Iorio. Los tres discos solistas que sacaron casi no tuvieron demasiada difusión al principio. Luego escuchamos desde Tangos y Milongas, del año 2014, el último viaje con los hermanos Carbone, creo que era el apellido, de los que fueron guitarristas de Edmundo Rivero. Y recién escuchamos a la orquesta típica La Vidú haciendo un cover de Hermética de Ricardo Iorio. En realidad, un histórico, un clásico de todos los tiempos, Gil Trabajador. Y así como La Vidú ha sabido versionar a Los Redondos, también a tantas bandas de rock, la primera banda que han sabido versionar fueron Los Redondos. También hicieron en su momento un cover de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota. Este tema en particular, pero no la versión de La Vidú, es la misma versión de Los Redondos. Lo que estamos escuchando es al Indio Solari y a Sky Bailinson, a Los Redondos, haciendo desde Bam Bam, ¿Estás Liquidado? Ropa Sucia. Ropa Sucia. Ahora, Volver ni a palos se despide, saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, sí, muy bien, siendo las 21 horas 59 minutos, casi a tiempo de las 10 de la noche. Mi nombre es Julián Marcel, Flavia se ha retirado, no se ha despedido, pero me dijeron que les mando un beso y que los quiere mucho a todos y a todas. Así que, ay, perdón. ¡Perdón! Como corresponde, el top de las 10 de la noche indica que... Aparte que son las 10 de la noche, es que Volver ni a palos ha llegado a su fin. Y otra cosa que me dijo Flavia es que, como siempre, como todos los viernes, nosotros nos vamos por caseros gardeliando. Chao. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver ni a palos.